simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Pero hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco en acción. El rompe las ondas común. Pequeño Terrasco en acción. Las ondas gritamos un tron. Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco. Episodio 713, no me la cojas, que se me engorda del episodio del podcast en riguroso directo en tu recto. Por eso de que es en tu recto, que se me engorda. Que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por tu emisora favorita, si es que está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda del pinche planeta desde San Pedro de Calanda. Norte de Noruel, que lo sepas. Esto es una carrera mortal, Death Drive. Título del último sencillo extraído de Untamed, séptimo álbum de estudio para los Grand Rockers gabachos, Black Rain, lluvia negra. Nos hace falta lluvia, pero negra que no nos caiga, que vendrá con chapapote. Slaughter, que montó después de que se fuera el garete Billy Vincent Invasion, pues el chico este de los Black Rain canta igualito que Mark Slaughter, Yeah. madrugadores y madrugadoras, los ternascos y ternascas, a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Tenemos saludos, Zaragoza Style, desde Pila de nuestra ternasquilla, Eli Creator. Saludos Punk Power desde el Comando Alicante, desde el CSA Magallanes, el barrio La Florida de la capital alicantina, SFR Ternasco y todas las buenas chens que están ahí dándole al buen Yantar. Un saludo también para cualquiera que esté pasando ahora mismo por la plaza y esté flipando con los gritos del mendrugo este. También mandamos saludos a todos los lugares que vemos en el Mapamundi este que nos indica desde dónde nos estáis escuchando, desde vuestra ubicación geográfica. Ya sea en el continente americano, en toda su extensión, principalmente en los países de habla latina, incluyendo Estados Unidos. Que sí, que es de habla latina. A joderse. Habla hispana. Latín muy bien dicho. Habla hispana, sí. Además, lo del latín se lo inventó el enano, aquel cabrón emperador de Francia, Napoleón. También mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando all across Europe. En la India nos han dejado de escuchar, pero continúa nuestro fiel oyente de Argelia. O nuestra fiel oyente, que el mapa este nos indica la ubicación, no el sexo. Mandamos un montonazo de saludos hasta las Islas Afortunadas, hasta la Comunidad Canaria. También hasta las Islas Baleares y a todo el resto de la península ibérica, porque estáis ahí a saco, como siempre, escuchando Pequeño Ternasco de Asalto, matarradiorock.com. ¡Wow, yeah! Y un saludito también muy especial hasta Andalucía, porque ahí sí que son todas las provincias. Esto es esto. Ojo lo que gusta el acento aragonés por ahí abajo, ¿eh? Entender, no sé si lo entenderán todo, pero atender, atienden. ¿Por qué este saludo especial, Roxa Rosae? Porque nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, tres bandas. Las dos primeras las vamos a escuchar ahora, la tercera en la sección de la recontraversión. Una banda desde Andalucía y dos desde Galicia. Pero antes de pasar a escucharlas y antes de pasar a presentarlas y luego escucharlas, te recuerdo, como hago siempre, si quieres sonar en Pequeño Ternasco, haznos llegar tu material, un link a lo último que tengas subido en YouTube y algo de info de la banda bastarán al correo info@asaltomatarradiorock.com. Con gusto escucharemos esa canción y si no lo gusta, pues te la vamos a poner. Como manda Sanper de Calanda, mándanos ese material nuevo y algo de información, de algo de bio de tu banda a info@asaltomatarradiorock.com. Si todos conocéis la baraja española, sabéis que el último palo de la baraja son los bastos. Hay una carta en especial que serás. Las de bastos, que en ambientes guiñoteros se conoce como el bastillo o el apartapelos. Lo del ambiente guiñotero es por los juegos de guiñote que solo se juega por aquí en Aragón, La Rioja y algunos pueblos de Navarra. Pues bien, la banda que vamos a presentar no se llama así. Ellos son tres de bastos. Una banda que se formó allá por el año 1992. Joder, casi nos podíamos haber metido también la sección de las viejas glorias, ¿no? y que el pasado mes de abril lanzaron su nuevo y último trabajo de estudio, un trabajo titulado Reinfamia Nacional. Del cual vamos a escuchar uno de los temas incluidos. Nosotros a presentar y los tres de Bastos a tocar. Cada cual a su faena. Ese es precisamente el título de la canción que estás escuchando, de los de Fuengirola, de los malagueños, Tres de Bastos. Por cierto, nos llegan saludos Logroño Power de nuestro ternasco Diego from La Rioja. Hay cosas en esta vida que no llego a comprender, y por mucho que lo intento nunca encuentro los porqués. Porque hay gente en el talego que se pudre cada día, mientras otros en la calle burlan a la policía. Tal vez nadie tiene culpa, el sistema es el que ordena esta justicia a la pena. Justicia a la pena. Oh, robar para comer, a la cárcel al ladrón. Si hay dinero de por medio, pobrecito, míralo. Ya lo metieron preso, qué delito cometió. A los 3 días ya sale, por esta fianza pagó. Parece un poco injusto que haya tanta distinción. ¿Dónde está aquella igualdad? ¿Dónde es su constitución? Que castiga al inocente favoreciendo al señor, y además al que chorizo hay que llamar bebedor. Tal vez nadie tiene culpa, el sistema es el que ordena esta justicia a la pena. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Mandamos saludos hasta Montijo, Extremadura. Nos ha archivado el mapa este de internet que están conectados ahora mismo. Y a su vez nos llegan saludos desde los madriles de nuestra ternasquilla Belén. Y de una de nuestras bandas asociadas, de nuestro ternasco Elías, cantante y voz de Ratones Colorados. También saludos Catalonia Crew de Barcelona, nuestro ternasco de Saupai. Seguimos escuchando bandas que nos han hecho llegar su nuevo material hasta el correo de nuestra emisora info@saltomatarradiorock.com. Vamos a viajar hasta el macizo galaico. Ahí es donde duele que se expresen las verdades. Uno otra vez 50 años más tarde. Donde te cuenten las asociaciones. Para conocer a la segunda de las bandas que nos han hecho llegar su material, desde Ponte Areas nos llega el tercer sencillo de esta joven formación que bebe directamente del grunge, pero dando gran importancia a sus raíces galaicas, entre otras cosas cantando en su idioma materno. Ellos son Exeria y su último sencillo, Un Novo Nome, un nombre nuevo. Pues nada, nosotros insistimos en el que nos han dicho, Exeria. Un Novo Nome. Oscuridad de mí. cantando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Os decía cuando estábamos presentando la sección de nos han hecho llegar a nuestra emisora que la tercera de las bandas que íbamos a escuchar iba a ser dentro de la sección de... Con lo número 3, Rosa Rosae, que te veo un poco despistada. It's raining blood, aleluya. La recontradición. Efectivamente, en la sección de la recontraversión. No dejamos Galicia, ¿eh? No dejamos Galicia. Ignorando tu miseria. Y a pesar de que los hemos puesto en alguna ocasión y no nos han hecho nunca ni puñetero caso a los correos que les hemos enviado, con la info de bandas asociadas, vamos a hacer sonar nuevamente a Os Barbansónicos. Sigue llamando es la adaptación del Keep a Knocking de Little Richard, basada en la versión que The Sonics incluyeron en la cara B de su primer single del año 1964. Y ahí es donde Os Barbansónicos han tomado la base para versionear en bajo su particular prisma. Este Keep a Knocking, al que han titulado Sigue Chamando, una de las canciones que formará parte, o que forma parte ya, del álbum de versiones Galician People Speak Galego. La gente gallega habla galego. Correcto. No forma parte, sino que formará parte porque está por publicar ese nuevo trabajo de los galegos Os Barbansónicos. Sigue Chamando, sigue. We'll be right back. el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Master of Mixing Universe! Muchos consideran que salir a las 3 de la tarde, que ese pequeño ternasco suene a las 3 de la tarde, es un poco a deshoras. Pues más a deshoras imposible, con este que fue primer adelanto a lo que será cuarto trabajo de la banda turolense de Teruel Capital F. Como caballos desbocados en la oscuridad. Vuelven con un trabajo a fuego lento, con mucha cautela y sonido de calidad. Un trabajo que van a por título Los días de palabras muertas, como bien sabes, porque aquí te lo hemos informado puntualmente. Y que además fue grabado en el estudio R5 con el guitarrista de Los Marea, con el Colibrí. Un disco que tendrá su presentación oficial este próximo sábado 27 de mayo en Casa de los Efe, en Teruel, en el espacio de la Casa de Andalucía, creo recordar. Sí, efectivamente. Pero que va a tener una pre-presentación este viernes aquí, como manda Samper de Calanda. Ya que dentro de la programación de la Semana Cultural de nuestra localidad de Samper de Calanda vamos a darnos el lujazo de tener a los EFE en directo, en acústico, eso sí. Ese concierto del viernes aquí en Samper, del próximo, del 27 de mayo en Teruel, y del nuevo disco, vamos a hablar largo y tendido una vez más con Fabián, cantante y miembro fundador de los EFE, enseguidita, en cuanto escuchemos este A deshoras. Ahí al otro lado del teléfono a Fabián Navarrete. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un poco a deshoras te pillamos, ¿no? No, está bien, siempre hay tiempo para los amigos. Bueno, pues muchas gracias, el sentimiento es mutuo, ese sentimiento de amistad. Y bueno, aparte de ese sentimiento de amistad, pues también tenemos muy presente que EFE fueron la primera banda en sumarse al proyecto Bandas Asociadas cuando pues nos lo inventamos, ¿no? Porque no lo inventamos nosotros, esto no es una cosa que venga de ninguna parte, nos lo discurrimos nosotros solicos. Y bueno, EFE, rápidamente respondisteis y ahí os sumasteis al proyecto. Y como de bien nacido es ser agradecido, pues a la mínima oportunidad que hemos tenido de... Porque no es nuestra labor, nuestra labor es hacer difusión radiofónica y hacer difusión en internet, pero si podemos colaborar consiguiendo también algún concierto que otro, pues aquí se ha dado la ocasión y este 19 os vamos a tener como manda San Pedro Calanda, pues aquí en nuestro pueblo. Eso es, allá iremos a echar un rato divertido y agradable, a presentaros algún tema, alguno de los temas nuevos y del disco nuevo, y bueno, a dar un repaso a algunos de los otros temas de los tres discos anteriores. Y bueno, en un formato, pues como has dicho antes, en plan acústico y dándoles un giro a las canciones bastante chulo, pero como también, bueno, pues ha sido a través tuyo, Santi, y tal, hemos querido dar un enfoque también, en vez de hacer un acústico no acústico, eléctrico no eléctrico, algo raro, pero yo creo que va a estar guapo. Yo es que cuando ya me lo sugeriste el otro día, digo, ay, estos traen sorpresa buena, estos tan acústico no va a ser. Va a ser acústico, sí, pero no tan acústico. Acústico. Algún sustico se llevará alguna abuela, pero oye, no pasa nada. Va a ser un poco para... No, vamos, hombre, claro, vamos, a ver, tranquilos, vamos, siendo, tranquilos. Siendo un concierto en la Plaza del Pueblo a las 7 de la tarde, un concierto popular, pues obviamente yo tengo poco talento, pero de vez en cuando algo de conocimiento. Entonces, pues obviamente tengo que pensar un poco en el público que va a haber. Al público hay que educarlo, lógicamente, pero tampoco le vas a meter un chicharrazo de decibelios que los dejes sentados hasta el siguiente domingo, ¿no? No. Yo creo que quedará chulo y que a la gente le gustará, seguro. Yo estoy convencido. Además, que sepas que está generando mucha curiosidad, porque es que en San Pedro no han traído rock jamás de los jamases. Vaya. Bueno, pues siempre hay una primera vez para todo. Te iba a decir que estoy seguro que, mira que habéis pisado poblaciones en Teruel, y que estaba seguro que San Perro, porque ya te digo, no se ha traído rock jamás. Sí, pues así que vaya. En San Perro no habíamos estado todavía. Bueno, vamos a decir que el año pasado sí que estuvo Isabel Marco, pero bueno, Isabel Marco últimamente no me... El rock lo tiene a fuego, pero no lo expresa tanto musicalmente. Así que podríamos decir que Efe vais a inaugurar la temporada de Empieza el Rock and Roll en San Perro. Sí, eso está guay. La verdad es que siempre mola ir haciendo cosas así, ¿no? Algo nuevo en un sitio nuevo para todos, para nosotros, y bueno, pues jodiendo, hay que ir, lo que dices tú, ¿no? Educando un poco a la gente de que el rock se puede llevar a zonas donde se escucha perfectamente y tranquilo, y lo pueden escuchar las abuelas de 60 y las abuelas de 70 y de 80 y de 90. O sea, no hay ningún problema. Claro que sí. Además, aquí es un pueblo que se ha acostumbrado al ruido, que demonios, es uno de los 9 pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo. A mí, como se me queje alguien del ruido, con las 72 horas que nos tuvimos que comer aquí en San Pedro Calanda esta Semana Santa, pues como que tengo algún que otro argumento para decirle a callar. Sí, ¿sabes? Sí, desde luego, hombre, ahí. Exacto, es uno de los 9 pueblos que meten más caña con el tambor de toda la zona. Pues podemos decir tranquilamente, ¿no? Es que es uno de los 9 pueblos que más ruido son capaces de hacer en este país. O sea. Así pues que no vamos a hacer menos, claro. Claro. El rock and roll dentro del ruido tiene que tener un protagonismo claro también en este pueblo. Y oye, poco a poco lo vamos a ir haciendo sin prisa, sin metérselo con embozador a nadie. Con gustico, como sí. Y con clase y con calidad, pues como la que tenéis, Efe. ¿Qué demonios? Bueno, exacto. Pues bueno, pues a Efe. Sí, pues así haremos. Y la verdad es que bueno, les hemos dado algún giro a alguna canción así también, bueno, pues para que se puedan escuchar, ¿no? Bajar un punk rock a una balada, casi irnos a un ambiente del desierto de Arizona, pues puede ser un enganche chulo, ¿no? Desde luego, yo la verdad es que desde que me comentabas el otro día tengo ya unas ganas locas de que llegue el viernes. Sí. Nosotros también, porque además, mira, yo he pasado una etapa de salud un poco jodida y bueno, hemos tenido que suspender algún concierto y bueno, pues este va a ser otra vez la apuesta de largo, que tengo más mono de escenario que un mono de cada uno. Pues oye, me sabe buenísimo que estés recuperado, pero me sabe todavía mejor pues que sea, como he dicho yo, la pre-presentación, ¿eh? Porque realmente va a ser el primer día que toquéis alguno de los temas en directo, entiendo, de los nuevos. Sí, los temas nuevos vamos a hacer, ya te digo, vamos a tocar varios del disco y bueno, vamos a a darle una vuelta, a dar una vuelta a estos temas nuevos para, pues, para llevarlos donde bueno, pues donde se merecen, ¿no? También vamos a jugar un poco con ese rollo de canciones desnudas, porque es verdad que en este formato acústico siempre vamos a guitarra y yo, ¿no? Pero bueno, es que no tiene nada que ver el rollo de un acústico con lo que queremos hacer. Entonces yo creo que va a estar chulo, sí. Bueno, pues una oportunidad fantástica este viernes 19 de mayo aquí en San Pere Calanda, en la Placica, en la Plaza España, que es que el pueblo le llamamos la Placica, a partir de las 7 de la tarde. Quien haya visto a Efe en acústico y tenga curiosidad, porque según nos comenta ahora mismo Fabián, van a hacer algo distinto a lo que es un acústico habitual y tiene la oportunidad de acercarse a San Pere Calanda, pues por favor, estáis todas y todos invitados, porque seguro que lo vais a disfrutar. Y además, ese próximo concierto, con presentación ya oficial, en casa, en Teruel, el próximo sábado 27 de mayo, que es el día que se presenta el cuarto álbum de estudio de Efe, Los Días de Palabras Muertas. A partir de las apertura de puertas a las 7 de la tarde también, concierto a partir de las 20 horas, en el espacio Casa de Andalucía. Las entradas son solamente online, pero que sepáis que hay dos opciones. Tenéis el precio de la entrada normal de 10 euros, que creo que además no llevan gastos de gestión de ese. Yo he estado mirando antes el enlace y no he visto lo de los gastos de gestión por ningún lado. Y otra versión, que es pagando 20 euros, pero que te llevas el disco nuevo de Efe, con lo cual ese día ya va a estar disponible. Exacto, sí, además. Mira, ahí te voy a contar dos cosas que estamos peleando por ellas. Mira, como somos de pensar que hay que ir creando escuela y hay que ir creando cultura de rock y demás, hemos querido poner el concierto a las 8 para que la gente de una edad un poco más avanzada, que tienen críos y demás, puedan ir al concierto. Y mira, hemos pensado que a lo mejor, y que lo que si quieres que haya una cantera de esto, pues hay que seguir apretando. Los chavales hasta 10 años van a tener la entrada gratuita. O sea que perfectamente pueden entrar con sus padres y nosotros no, encantadísimos de la vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la entrada son 20 euros, la que hablábamos con disco, pero te vas a ahorrar casi 3 pavos si compras esa entrada, porque no vas a pagar el precio del disco, que posteriormente, si compras tu entrada y después compras el disco te va a costar 12, 13 pavos, seguro. Uh-huh. Entonces, pues mira, 3 pavos que te ahorres para echarte 2 birras o una birra, está guay. Pues cojonudo, me parece una acertadísima decisión, ¿eh? Y una acertadísima propuesta, por un lado, que la chavalada pueda acudir y que los padres no tengan que dejar a los críos en ningún lado porque pueden acudir y que además pues no les salga más caro. Yo creo que está muy bien resuelto esto, ¿eh? Bueno, yo creo que es una... Más que nada es que hay que seguir potenciando el rock porque joder, la cosa está complicada, ¿eh? Yo cada vez lo veo más y está complicada. Hay muchas bandas, hay mucha gente dando vueltas por España, que digo yo, pero bueno, hay que hacer que la gente joven no se nos vaya por los derroteros del trap y esas movidas, ¿no? Porque, reggaetones y virgen, ¿sabes? Sí, no, eso está claro. Yo lo que creo, Fabián, permíteme que te apunte, yo llevo ya un tiempo pensándolo también, porque esto que tú comentas yo también lo veo, lo percibo y me doy cuenta de que es así. Pero claro, es que ahora mismo hay un nivel de difusión brutal de todas estas mierdas que sí. Estamos comentando, detrás reggaetones y zarrias de estas que no se pueden llamar ni músicas, sí. A mi modo de entender, a mi humilde modo de, o nada humilde modo de entender. que yo creo bueno, que... tú ya tienes los galones de capital, ¿sabes lo que te quiero decir? Que te sale de los pies decir esta mierda porque llevo años escuchando música de verdad, pues lo puedes decir, ¿sabes? ¿No? Como yo. Y al que no le guste, que pedale. Eso es así. Al que le sepa malo, ya sabe. Pero yo creo que es un poco la situación que vivía, por ejemplo, yo hace 30 y y es que ya tengo que decir 30 y más. Ya no, bueno, vamos a decir 30. Vamos a decir 3 décadas para darle la connotación de viejuno, que parece que suena como más, ha pasado más tiempo que decir 30 años. Y nosotros también estábamos inundados de músicas. Lo que pasa es que esas músicas mierdosas eran bastante mejores que las de ahora, que las mierdosas de ahora. Todo hay que decirlo. Pero bueno, no había, apenas había huecos, sí. Bueno, estaba Televisión Española, que al menos algo de labor hacía, incluía un poco de todo, eso es cierto, pero en las radios era muy difícil escuchar. Las generalistas eran como ahora. Te quiero decir que el rockero, el que, o la rockera, siempre tiene ese componente irreverente de no seguir al rebaño y de buscar lo que le gusta fuera de lo único que le ofrece, ¿no? Entonces entiendo que eso sigue sucediendo. Quiero pensar. Sí, sigue sucediendo, pero también te digo, o sea, yo no tengo hija, pero no me molaría nada que fuera la música dominante la que escuchase, ¿sabes? Más, no por nada, sino porque no me molaría tampoco ver esa, aunque yo qué sé, cada época tiene sus movidas, vale, cojonudo, pero yo no creo que vaya a haber un Mark Knopfler del reggaetón. O una banda de la hostia. Seguro que no. ¿Sabes? Que se recuerde con el, o un Jimi Hendrix que quede a lo largo de los años. No, ni hostia. Yo, vamos, eso lo tengo clarísimo. No lo veo, ¿eh? No, ¿por qué? Y sin embargo, pues bueno, es verdad que antes se metía mucho pop y tal. Que bueno, joder, solo calidad musical. Que la calidad musical me lo dice todo. Ya no por lo que hagan ni digan, ¿sabes? Sino porque, joder, uff, no. Puta caja de ritmos. Lo siento, ¿eh? No, lo sientas, pero si es que es lo que hay y las cosas hay que decirlas claras. Yo al menos me gusta funcionar en esa manera y de hecho, tú que eres un poco más comedido, pero bueno, que cuando apareces aquí sí. Pequeño Tarasco, al final te acabas soltando siempre. Yo creo que te contagia un poco, ¿eh? Sí, no, yo es que ha llegado un momento, yo la tengo que cuando algo no me mola, lo digo y al que no le parezca bien, pues oye, yo qué sé. Claro. Todos tenemos una opinión, igual que culo, ¿sabes? Todos tenemos. Y de momento no estamos en China y sigue habiendo cada día más camuflada, pero libertad de expresión. Vamos a hacer una cosa antes de quedarnos sin nada. Estoy últimamente de hilar hasta en las entrevistas. Lo escuchamos ayer, pero lo vamos a escuchar nuevamente. Este sí que es súper reciente, segundo adelanto a los días de palabras muertas, un tema titulado Sin Nada, que habla un poco, pues de habla totalmente, pues de la gente que no tiene eso, que no tiene nada, que se han quedado sin nada, que probablemente tenían una situación algo mejor y que las circunstancias que llevamos atravesando los últimos tiempos les conducen a eso, a quedarse a cero, a quedarse sin nada, y que vosotros habéis reflejado en este corte, en este segundo adelanto, perdón, luego hablaremos más largo y tendido del disco, del cuarto trabajo ya de los F, que vamos a escuchar ya. No nos cuelgues, Fabián, que enseguida estamos contigo. Sin nada, F. Paredes ocres se desconchan de tu piel. De madrugada en un cajero. De tus recuerdos no se puede comer. Los cartones por el suelo. Esos temblores te delatan y beber es mucho más que un consuelo. Bajo los puentes refugiado y temer que no sea esta noche tu entierro. Sin casa, sin alma. Son sus caras de desprecio con la que miran Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y buenas rockeras de toda Hispanoamérica. Vamos a tener que revisar la cuña promocional esta, porque nos está dando últimamente unos sustos que para qué con eso de quedarse enganchada. Bueno, si te acabas de conectar, te lo recuerdo, como hago cada día, estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de saltomatarradiorock.com y en la sintonía de más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea en directo y también en diferido, y si nos estás escuchando vía podcast, es otro modo de diferido, más a tu bola, más a tu marcha, que también agradecemos mucho que emplees, sea cual sea la manera de escucharnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Que nunca se acaben las frases. Continuamos en esta sección del Fucking Master con Fabián Navarrete, cantante y miembro fundador en EFE, que están a puntito de publicar su cuarto álbum de estudio, Los Días de Palabras Muertas, un disco que presentarán este próximo sábado 27 de mayo en el espacio Casa de Andalucía de Teruel, a partir de las 19 horas apertura de puertas, el concierto inicio de las hostilidades, que me gusta a mí decir, a partir de las 8 de la tarde. Las entradas a la venta están solo online, ¿vale? Dos precios, con lo que es la entrada a secas 10 euros, entrada más disco 20, y que sepáis que los niños pueden pasar... gratis a disfrutar de ese concierto junto con los papás. Y bueno, muchas, muchas cosas. Estaba... Quédate con un término, Fabián. Nos ponen por aquí, a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nos ponen por aquí electriacústico. Electriacústico. Electriacústico, sí. Es la propuesta de nuestro Ternasco Catalonia Crudes desde Barcelona para denominar a esto que vais a presentar, este formato que vais a presentar en San Pedro de Calanda este viernes 19 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Electriacústico, ¿sería una buena definición? Lo compro. Lo compra, venga. Pues te ha comprado el término, ya quedáis vosotros para fallar cuentas. Bueno, no ninguna cuenta que fallar. Además, es de los seres más desprendidos que conozco, así que sin ningún problema. Te lo cede de mil amores, seguro que sí. En los días de palabras muertas. Mira, yo estaba repasando un poco el disco anterior, Ni Realidad Ni Quimera, el tercero, porque quería... Claro, al tener dos adelantos, normalmente yo las entrevistas las hago con tres canciones. Teníamos solamente dos de las nuevas, tenía que cerrar con una de las anteriores. Y bueno, recuerdo que la última vez que estuviste aquí a los micrófonos, que ya nos adelantabas que estabais grabando el nuevo material y que iba a ser un disco mucho más cañero. La pinta la tiene toda, desde luego, con los dos adelantos que nos habéis ofrecido, pero como decía, repasando el disco anterior por ver, a ver qué canción me apetece poner, porque las hemos puesto todas, obviamente, pero con tantas canciones que pones al cabo de la semana, al cabo de los meses, al cabo de los años, pues necesitas escucharlas para que te vengan a la cabeza y recordar pues los sentimientos o las sensaciones que te daba cada una de ellas y elegir una para poner, ¿no? Y me he dado cuenta que Ni Realidad Ni Quimera, a pesar de tener canciones pues más lentas o medio tiempos y tal, es también un disco muy cañero, así que entiendo que habéis tenido que hacer un esfuerzo, ¿no? Para imprimirle más dureza quizás a este cuarto trabajo, de ser así. Bueno, a ver, este disco lo primero es que es más largo, ¿no? Son 12 cortes al final. Las canciones, yo creo, cada disco tiene su historia, ¿no? Detrás. Uh-huh. Y muchas de estas canciones... A ver, este disco también tiene algún medio tiempo y alguna balada, pero es un disco que quizás siempre lo hemos enfocado hacia todo. Los Días de Palabras Muertas es ese disco que se hizo durante parte de también de la pandemia. Muchas cosas pues, hemos querido enfocar en esa onda, aunque no salieron temas solo de ahí, ¿no? Salieron temas de cuando estábamos encerrados, salieron temas de cuando se quedaron en reposo y luego al cabo del tiempo se volvieron a coger, y luego de pensar lo que pasó esos días, ¿no? Porque yo creo que las cosas hay que pensarlas cuando ya han pasado, ¿no? Y decir, joder, ¿por qué los días de palabras muertas? Pues porque realmente estábamos todos callados, ¿no? Todos con la boca cerrada, nos pasaron la boca con las mascarillas, ¿no? No sabía si reías o no reías. Yo recuerdo que el primer concierto que dimos en un espacio con todo el mundo con las mascarillas y hacías una guasa, no sabías si la gente decía, hostia, qué gilipollas, o mira, o cómo mola lo que están haciendo, ¿sabes? Porque eran cabecitas todas sentadas con su mascarilla puesta, ¿no? Y entonces, pues le hemos querido dar ese rollo de pensar todo lo que pasó, de esos abrazos que se te quedaban guardados para ti y que te morías de ganas de darle a la gente, de cosas que pensabas porque pasamos mucho tiempo solos, ¿no? Y entonces todo ese tiempo que pasamos solos dándole vueltas a cosas que no se ponían en común con los demás, yo, mira, pues porque tengo la medicina de escribir y demás, ¿no? Pero bueno, salió de toda esa onda, ¿no? Y al cabo del tiempo, pensar sobre eso también, pues acabó de cerrar todo el disco, ¿no? Y pensamos que el mejor nombre no podía ser otro, ¿no? Los días de palabras muertas, eso que habíamos pensado que queríamos decir, pero te oía pues, tu casa, la gente de tu casa, y vale, ¿no? O, aunque hacías las videoconferencias y todas esas hostias, o hablabas con el vecino por la ventana y tal, pero realmente no llegabas a un foro de poderte subir en un escenario y decir, venga, pues te lo suelto aquí para ver qué pensáis, ¿no? Mm-hmm. No sé, y de ahí salió todo. Y entonces es un disco que también guarda mogollón de mala hostia, ¿no? Claro. En algunas canciones porque no salían para afuera, ¿no? Y hay otras pues que son... hay una balada que habla del pensamiento de uno mismo en ese momento, o de, no sé, ya lo iré descubriendo, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Además es un disco que tiene tres colaboraciones que os van a encantar cuando salgan. Sí. Y la primera de ellas saldrá en junio, va a ser el siguiente single, que vendrá con videoclip también, y viene una colaboración de un buen amigo de la banda. Pues mira, Fabián, voy a aprovechar que está a punto de acabarse el programa para que no me adelantes más cosas. Fíjate que yo soy de que me adelanten mucho, ¿eh? Pues no quiero que me adelanten más cosas porque nos las vamos a reservar para que nos hables largo y tendido una vez que haya salido ese disco, que os recuerdo que quienes acudáis al concierto de este sábado 27 de mayo ya os vais a poder llevar a casa. No sé si es también el día oficial de salida del disco. No, te cuento. Esa es una cosa que se me había quedado en el tintero. Mira, muy bien. Hemos pensado que hay que darle valor a los CDs, ya que no sea algo de románticos, ¿no? De comprar un disco. Entonces, el disco solo se va a poder adquirir, ¿vale? En los directos de la banda, por el momento. Hasta octubre que saldrá completo. Toma. Nos dan puntazos así de raros, tío. Bueno, pues ahí está esa información. De momento, recordaros lo más inmediato. Hablaremos largo y tendido de los días de palabras muertas una vez haya salido ese cuarto trabajo de los EFE. Pero de momento, recordaros, este viernes 19, aquí en Samper, que si os acercáis, pues nos vamos a ver, nos vamos a saludar y nos vamos a dar esos abrazos que todavía no nos hemos dado con la gente que llevamos mucho tiempo sin vernos, o de esos que se habían quedado, como bien decía Fabián, por dar. Y vamos a disfrutar de una tarde de electriacústico rock and roll con Efe, presentándonos ya algunas de las canciones del nuevo disco y repasando pues canciones tan fantásticas como esta que está sonando bajo mis palabras, que es el corte número 6 de Ni en realidad ni quimera, con la cual nos vamos a despedir. Y que para mí, y lo digo sin ningún tipo de ambajes, y a pesar de la amistad que nos une, para mí es la mejor puta balada, y no digo balada rock, la mejor balada que se ha escrito en la lengua de Cervantes. Adiós a la inocencia, con la cual también vamos a decirle adiós a Fabián. No, hasta luego, porque nos vemos el jueves. Fabián, muchísimas ganas de verte y abrazarte, ¿eh? Igual, tío. Igual, Santi. Así es. Pues nada, esto hasta... ya no lo quita. Hasta aquí esta entrevista, con muchas ganas, como digo, de verte. A ver si podemos acercarnos también a la presentación oficial el día 27. Y a todas y a todos, deciros como siempre que muchas gracias por la escucha. Que ya sabéis que si estáis medio dormidos, el metro, el tren, un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar. ¡Hala para la mañana más! Si os quiere, agures, moramures. Adiós a la inocencia, Efe. Miserias que te hicieron ver.